Esta canción se llama San Serení, la canción de los oficios. Cada vez que escuchamos un oficio, con las manos hacemos la mímica del oficio. Y comenzamos con los conductores. Cruzamos el volante así, con las dos manos, cruzamos a la izquierda, cruzamos a la derecha y atención, frenamos el carro. Y con nuestro lápiz imaginario comenzamos a escribir una carta, escribimos otra y ahora escribimos un libro larguísimo. Ponemos un ladrillo, echamos cemento, ponemos encima otro ladrillo, echamos más cemento y ahora hacemos un friso en la pared para que quede muy bonita. Y comenzamos a dar un largo concierto, pero de repente agarramos una guitarra eléctrica y empezamos a tocar un rock and roll. Nuestro martillo en la mano y comenzamos a martillar el clavo. Cuidado, se martilla en un dedo. Ahora agarramos el serrucho y serruchamos y serruchamos. Y comenzamos a pintar la pared. Y ahora tomamos un pincel y comenzamos a pintar un lindo cuadro hasta el final de la canción.